¿Qué le parece si vamos adelante con la parte constitucional? Mire, esto es la radio, ¿verdad? Sí. ¿Y la magia de la radio qué es? No sé, que no se vea lo que uno dice. Muy bien. Imaginarse cómo serán las voces de los que hablan. Entonces, claro, generamos temas de conversación en la gente a partir de lo que decimos aquí. Y aquí hay 145 temas de conversación interesantes. ¿Verdad? Para hablar con quien quiera. Usted puede poner el dedo. Esto es genial, no me puede hacer una copia. Esto es un libro. Es casi un libro. Usted pone el dedo y donde pone el dedo. Y podríamos hacerlo. Conversa. ¿Qué tema de conversación para hablar? Cualquiera, ¿eh? A ver. Con cualquiera. ¿Qué? No. No vale hacer nada. ¿Dónde pone el dedo? Relaciones humanas. Así tan ¡qué general. Barbaridad! Las relaciones humanas, ¿eh? No, dice, y hay gran parte de nuestra vida gira en torno a las relaciones y conexiones que establecemos con los demás. Sí. Hablar sobre ese tipo de penas, de temas, te permite conocer a la otra persona. Y acá hay preguntas, pero no me gusta relaciones. Bueno, vaya a otro tema. Sí, bueno, entonces no pongo el dedo. Mirá, preguntas acerca de tu vida. Ah, me canca. Hablar de tu vida. Sí, qué lindo. Por ejemplo. ¿De la tuya? ¿Tienes alguna pasión o hobby? ¿O hobby? Ah, alguna pasión o hobby. Yo soy amigo del pasaje de la piedad. Ah, sí. ¿Tú? A mí me gusta muchísimo la música. Puedo escuchar música un buen rato. Yo soy el loco de las flores. Ah, qué bien. Ah, ¿del lugar Las Flores? Sí, de Las Flores. Sí. Provincia de Buenos Aires. No. Me llaman así. ¿Cuánto tiempo tienes viviendo aquí? ¿En el mundo? No, en el mundo ¿Qué haces para ganarte la vida? ¿En qué trabajas? Bueno, pero espera. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Bueno. ¿A ti también te gusta? Y ahí pon otra cosa. Claro. ¿A quién también te gusta? Sirve para que vos le pongas los rellenes con cualquier cosa. Y bueno, claro, porque es también, o sea, lo involucra a usted. ¿A ti también te gusta el pejerrey? Sí, me gusta muchísimo los pescados y los mariscos en general. Bien, ¿ya viste el nuevo gadget dispositivo que sacaron en el mercado? ¿A qué instituto asistes? Pero es que no le respondió nada todavía. Algunos reportajes son así. Sí, usted pregunta todo y no le respondió nada. ¿Tu día va como lo esperabas? Son las 7 de la mañana, no sé. ¿Cuál es tu banda cantante favorito? Me gusta muchísimo el jazz. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu platillo favorito? Naranja. ¿Has vivido en otra ciudad, país? En caso de que hayas conocido a la persona, ¿qué? Pues todo eso. Bueno, sí, pero está genial. Lo que pasa que es verdad que muchas veces uno, o por nervios, o porque no sabe cómo va a reaccionar la otra persona, no sabe de qué hablar. Pero pongamos por caso, nosotros estamos en una sala de espera. Claro. Sí. ¿Se puede saber de qué? Para conseguir un trabajo, vamos a tener una entrevista laboral. Ah, bueno. No nos conocemos. Bueno. ¿Por qué? ¿Cómo va tu día? ¿Es como lo esperabas? No, vamos a elegir un tema verdaderamente. A ver, bueno. Por ejemplo, un tema apasionante es comida, cocina. Bueno, sí. A mí me encanta. Me gusta muchísimo comer. Acá dice, sé que suena cliché, pero la comida une a los amigos y a la familia, así que es un excelente tema para iniciar una conversación. Claro. Es fácil de hablar. Difícil caer en peleas, por eso nadie se va a pelear. Sí, se puede pelear. Se puede pelear. Especialmente si yo soy vegano, ponele. Sí. Y ustedes empiezan a hablar del asado. No, el asado que vamos a hacer el domingo. Escúchame, el matambrito tiernizado. Sí. Yo lo dejo 3 semanas en leche para que se tiernice. Sí. ¿Sabes lo que después eso? Es una mantequita. No, ¿y sabés lo que yo voy a ir a buscar? Chinchulines trenzados. Ah, sí. Que es lo que hace. ¿Sabés? Tarda una hora el carnicero. Perdón que me meta en la conversación. Sí. ¿Qué pasa? Pero todo eso que ustedes dicen me produce profundo rechazo y asco. Bueno. Un animal muerto. Sí, sí. Cortado en pedazos. No, peor sería vivo ponerlo. Ahí, claro. Bueno, más cruel eso me da. Sería. Con nosotros, los veganos, sí. Si quieren. Ah, ¿usted es vegano? Sí, yo tengo aquí un libro. Sí. El libro del vegano. Ah, bueno, está muy bien. No del verano. No, no, no. De eso se confunden. Sí. Las olas del vegano. Sí. Es un revista gente. Vegano. Bueno, ahí me imagino que está toda la filosofía, los conceptos. O vegano porteño también. Sí, sí. No, bueno, pero mire. Y acá está todo en yo lo respeto, yo a usted lo respeto, No, yo no. No, yo bueno. Lo respeto, sí. Porque usted se está comiendo animales. ¿A usted le gustaría que se lo comieran? Sí, bueno, no sé, no creo. No, yo le digo una cosa. Con todo respeto se lo digo. Sí. Nosotros estamos organizando este asado. Lo hacemos siempre, una vez por año, hacemos la vaquillona entera. Sí. Y el señor trae también el... No sabe lo que es, hasta la cabeza. La cabeza la dejamos para el final. ¿Qué hace? Eso no me lo habías dicho, bueno. Ojalá me vaya antes. Es entero y la cabeza la ponemos ahí e incluso también es comestible. Nosotros estamos, ¿qué tal? Sí, ¿cómo tratando de promover una ley que prohíba... la ingesta de animales en general. Animales en general. Bueno, sí. Entonces, bueno, usted se preguntará, ¿qué hacemos con los animales que no nos comemos? Claro, porque ahora que tenemos, por ejemplo, 20.000 cabezas de ganado. Claro. ¿Qué hacemos con eso? Nada. Dejamos que vivan así. Que vivan y los alimentamos. Sí, bueno. Pero le puedo explicar una cosa. Si usted se pone a ver en la naturaleza, va a ver en el reino animal distintas especies. Muchas son carnívoras que comen carne. Carne, pero sí. Nosotros... Bueno, y otras son vegetarianas. A nosotros no nos importa lo que hagan otros. Bueno, pero... Yo, por ejemplo, no estoy con el tigre. No, bueno, está bien. Con el león. No, bueno, está bien, pero usted mira... No estoy con eso, no estoy... Bueno. Un tigre que se está comiendo a un cabrito, sí. Estoy en contra. Bueno, pero... No, pero ¿qué va a comer el tigre? Pero claro, el tigre no tiene, como tenemos nosotros, sí. La posibilidad de comer otra cosa. Usted va al supermercado, compra, por ejemplo, dulce de batata sí. O dulce de higo sí. Y listo. ¿Y listo lo que te digo? Es lo mismo que un asado. Pero nosotros queremos... En cambio, el tigre no tiene esa posibilidad. Bueno. Entonces ve un pequeño ciervo y se lo lastra. Está bien, el tigre no va al supermercado. Yo eso lo puedo entender. Ahora, nosotros organizamos una vez por año este asado. Es un ritual. Aunque lo hicieron una vez cada 10 años. Sí. Ya, bueno, pero... Chao qué. No, ya se lo comieron. No, bueno, sí, señor, pero imagínese que ya tenemos todo comprado. Sí, ya tenemos todo comprado en la heladera. Sí, sí. Está todo listo. Si usted tuviera la oportunidad de probar algo extraño, sí. ¿Qué sería? ¿Lo harías? Por curiosidad, ¿ustedes comerían? Es otra pregunta. A mí yo creo, como me gustan tanto los pescados, me gustaría comer un pez globo. ¿Un pez globo? Pero me parece a mí que el pez globo, cuidado... creo que uno de cada... Claro, el problema... un pez globo... No, bueno... O sea, todos. Sí, todos. Son... es mortal. Son mortales, pero son venenosos. Venenoso. No, pero tiene una parte venenosa. Si usted se la come... Pero nadie sabe cuál es. Claro. No, bueno. Es como una ruleta rusa. Usted va a un restaurante de comida japonesa donde hay pez globo... Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Es como una ruleta rusa. ¿Usted es japonés? No. Ah, mire, no, como decía, buenas tardes. Soy gangoso, nada más. Ah, bueno. Y nosotros empezamos a hablar... Yo quería comer pez globo, vinimos con algo. Sáquese el sombrero. ¿A quién? Frente a la comida japonesa. Sí. Sáquese el sombrero, señor. Porque, la comen en sombrero. No. La comida japonesa enseña al mundo cómo hay que proceder con el alimento. ¿Cómo hay que proceder? Comerlo... Ah, sí. Ah, qué bien, ¿no? Qué bien. Ustedes se comen todo. No. El sushi, por ejemplo. Sí, sí. Sushi. Sushi. Ya sé, sushi. Aquí tenemos, por suerte, el maestro sushero. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenas tardes, y esta reverencia es para darle la bienvenida. ¿Usted es periodista de económico? Parece. Con usted no estoy hablando con el señor. Usted como japonés, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuál es el manjar nacional de Japón? Sopa. ¿Sopa? Sopa. O fideo. No, fideo es chino. Sopa será una palabra en japonés, sopa, que querrá decir otra cosa. Arroz. Cambiemos de tema. Niños. Ah, genial. Niños, dice. Este es un tema interesante. Si ambos tienen hijos... Sí. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los dos que están... Lo que están en la conversación. Esto es para conversar con Mena. Recién me doy cuenta. No, no es para conversar con... Sí, sí. Y dice, ¿en qué grado van tus hijos? Ahí está. ¿En qué grado van tus hijos? No, mis hijos... Uno se está recibiendo de ingeniero y la mayor es... bibliotecaria hace 30 años. Ah, claro, ¿es grande usted o lo tuvo a los 4 años? Los niños son todo un mundo y lo que para unos es fácil, para otros es difícil. Termino, no hay más temas. No, bueno, no, sí, hay. Mascotas ya hablamos ayer. Mascotas, sí, hablamos, sí, siempre la mascota es un tema. La mascota es un tema. Por ejemplo, ¿qué opinas acerca de, y ahí pone algún animal? Perro. El perro. Como mascota. Le digo una cosa. Hoy por hoy, el tema de las mascotas, esto se ve en redes sociales, por ejemplo, hoy. Sí. Muchas chicas le gustan perros, gatos, mascotas. Son, como dicen ahora, bicheras. ¿Qué? Bicheras. Sí, sí, sí. Bicheras. Bicheras, bicheras. Le gustan los... Las que usted conoce. Ah, bichera. Bichera. ¿Por qué no hablo? Yo creí que era otra cosa. Sí. Puede ser, sí. Bichera, qué sé yo, es una dama que suele tener novio feo. Claro. No, no, que le gustan las mascotas. Entonces, el tema de las mascotas es un muy buen tema de conversación, ¿eh? Sin embargo, mucho mejor es el mundo del espectáculo. Ah, genial. ¿Cuál es tu artista favorito? Ah, mi artista favorito es Gabriel Rolón. Ah, sí. Yo lo voy a ver siempre. Sí, sí. El lado B del amor. Sí, el lado B. El lado A, sí. Sí, sí. El lado B del amor. Y él... Yo también lo vi en vivo, me parece espectacular. Primero, la forma en que piensa, coincido completamente con todo lo que él piensa, sí, pero es tiene mucha más facilidad para decirlo. Sí. Claro. Y ahora también, sí, cuando hace estos espectáculos, él por ahí cuenta historias, sí, y actúa. Sí, sí. Te hace llorar. Ah, señor. Como Sandrini. Te hace reír y te hace llorar. Porque llora. Pero porque, porque las historias son tristes. Sí, a veces te hace al revés, ¿viste? Las historias graciosas te hace llorar y las tristes te hacen reír. No, no, es porque llegan al corazón. A mí también me gustan los artistas que llegan al corazón. Sí, sí, sí. Que van él, incluso cuando ve que la función va floja. Mete. Sí, sí, sí. Baja la platea. Ah, sí, sí. Baja. Dice, no sabe la enfermedad que tengo, yo estoy con una gripe. No, bueno, no. No. Eso es peor. Sí, ¿y qué? Vine aquí que no podía ni estaba en la cama, vine acá, me levanté para estar con ustedes. Pero eso es peor. Sí. Pero que da lástima. Da lástima. Da lástima. ¿Cómo va a ser eso? Eso deteriora el espectáculo. El show debe continuar. Bueno, dice el tipo, pero voy a continuar. No, no, no lo dice así. Dice, ¿qué actor o actriz haría que vieras cualquier película sin importar lo mala que te digan que sea? ¡Qué bien que escribís! Pero se entiende la idea central, ¿verdad? Sí, se entiende, sí. Poniendo voluntad se entiende. A mí me gustan todas las películas de Jack Nicholson. Todas, ah, todas. No hay una película mala de Jack Nicholson. Lo que pasa es que muchos actores lo critican porque dicen que siempre hace de él. De Jack Nicholson. De Jack Nicholson, claro. Sí, yo lo vi en una película. Sí. ¿Qué tal, Jack? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien, aquí estoy. En casa, siempre con la ecuación. No, no. Es que, bueno, tiene quizás un estilo de actuación muy personal. Sí, sí. Y no se puede desprender de eso. ¿Qué actor o actriz te gustaba mucho, pero dejó de estar fuera del radar? Jack Nicholson. Sí. A mí me gustaba mucho cuando el cucú, qué sé yo, sí, y el resplandor. ¿El resplandor? El resplandor, sí, que el tipo agarra un hacha, sí, sí, y rompe la puerta. Eso, yo le digo a Rolón a veces, vos tenés que tomar ese ejemplo. No, ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, en vez de ponerte de rodillas delante del público, vos tenés que agarrar un hacha. No. traes sí. una puerta que le rompes. Se asustan todos. Listo, dice que el lado B, en el lado B. Sí. Según no, loco. Igual yo soy de los actores de la primera época. A mí no me dé el actor ahora, el que está de moda. No, no conoce ninguno. Yo sigo... Diga un nombre, diga un nombre. Sí. A mí me gusta Ben Affleck. Sí. Bueno, Ben Affleck, pero cuando empezó. ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo empezó? ¿Qué? ¿Cuándo empezó? Ah, yo bueno. soy el loco de Ben Affleck, pero cuando empezó. Sí, ahora empezó? No. Ahora no. Las primeras películas de él, El Árbol de los Ensueños. El otro. Río Abajo. Gone, Babi, Gone. Sí. Eso. Bueno. Todas pero, ¿qué quería decir? Los actores clásicos les gustan más. Cuando empieza el actor, sino que es donde se revela la verdad del actor. Sí. Después van decayendo. Incluso hay algunos actores que empiezan la película sí. y andan bien. No, bueno, no. Y después ya se van poniendo medio compadrones. Sí. Se le sube la fama sí. a la cabeza. En la misma película. La misma película. Sí. Ni la terminaron. Tardaron mucho en hacerla. Sí. Y ya en la última parte de la película... Sí. Lo hacen así como de taquita, sí. Sí. Así que me amas. Sí. No, no. ¿Qué? No, no puede hacer lo que quiere. Pero, pero se le subió la fama. Tiene que ceñirse al libreto. Sino, como Marlon Brando. Marlon Brando se le subió la fama a la cabeza. A mí se me parece. Ya en la primera película ya se le empezó a subir la fama a la cabeza. Es un creído. Sí, un creído. Es un creído. Un pillado. Sí, sí. Bueno, sí sin embargo, este tema no me gusta tanto. Bueno, señor. Vamos a buscar otro. Telefonía, juegos, realidad virtual. ¿Qué teléfono tienes? Tengo un teléfono de última generación. Se llama smartphone. Oh, es el mejor. Es el mejor. Puedes sacar fotos. ¿Qué número de smartphone tenés? ¿Cómo, perdón? ¿Qué número tenés vos? El 7. No, bueno, pero ya salió el 8. ¿Sí? Yo tengo el 8.8. ¿Ah, sí? Pero, ¿sabés qué pasa con el smartphone? ¿Qué tal? ¿Qué te pasa? Era otro tipo. Yo, sí, sí. Que enseguida se pasa de moda. Bueno, por eso hay pues que cambiar. Lo está desenvolviendo sí. y ya salió otro. Y bueno, por eso... Eso yo cambio todo, a cada rato porque tengo el último. Todos los problemas de la tecnología y de las novedades son esos. Se pasan de moda. Sí. Uno se compra un Rolls Royce y nunca se pasa de moda. No, por eso no me compro un Rolls Royce. ¿Por qué? Porque se pasa de moda y tengo que comprar otro. Y después con los aparatos, con los sí. smartphones, ¿qué sí, tal? Se le vuelve incompatible con otro. ¿Usted quiere llamar a su novia? Sí, somos incompatibles. Con bueno, por eso le digo. No con mi novia, no con él. No, y le dice, no me entra. Sí, porque por eso. No le entran las llamadas. ¿Qué opina se acerca de la realidad virtual? ¿Qué es la realidad virtual? Mire, ¿ves estos anteojos? No. Bueno. Son anteojos de realidad virtual. Los traje para que los probemos. Ah. Usted se lo pone y ve... Va a haber, en este caso, va a haber un gondoliero en Venecia. ¿Puedo ver? Ahí está. Va con el gondoliero en el... No, espere. No. Al revés, señor. Tenía cabeza abajo. No, bueno. Ahí va. Va dentro de la góndola. Y ya está, ¿y qué? Y usted vive la realidad virtual. Pero esto no es nuevo. Yo lo compraba por 50 centavos. Sí. Un cosito de plástico. Y ponía no es lo mismo, señor. Eso es lo que le daban en los circos antes. Sí. No, ahora usted puede no ir bueno, a Venecia. Bueno, vamos a cambiar. Póngaselos de vuelta. A ver. Va a ver a Paul McCartney ensayando en la casa. Con los instrumentos. ¿Es la casa de Paul McCartney? Sí. Sí. Sí. Vive en Villa Crespo, sí. Nunca lo digo. Ahora, si mira para arriba va a ver el techo. Mirá, che, la estela de araña que tiene, mirá. Ese es un poligrín. Y bueno, pero usted tiene esa vivencia, pero, sin necesidad. ¿Qué es no me explica. La realidad virtual es una realidad paralela. No me digo. Sí, sí. Porque nosotros, ¿usted cómo sabe que está acá? Porque me lo dijeron cuando entré. No, no. Porque uno percibe. Percibe, mira, toca. Ve las caretas, ve el techo, ve la gente ahí, ve el escenario, ve el micrófono. Estamos en cada sentido. Claro, tiene los sentidos. Algunos son personas más visuales, ajá. Entonces reparan las imágenes. Pero yo puedo ver como y sentir como sí, si fuera sí. que estoy ahí. ¿Dónde quiere estar? Diga un lugar. No, el asunto es con quién quiero estar. Eso también bueno. lo puede elegir. ¿Qué le parece si hablando de actores o actrices, usted elige una actriz que le gusta? Póngase los anteojos. Por ejemplo, Scarlett Johansson. Bueno, sí. Y se pone los anteojos y la ve la mina. No solo la ve. ¿Eh? Usted camina, todo. Se desplaza. No me diga. Sí, sí. No me diga. A ver, ¿lo tiene? Póngase los anteojos. Ahí está, Jack Nicholson con el hacha. No, no, pero... No tengo el de Scarlett. El otro de él, el de Scarlett. Bueno. Tengo uno de Sofía Loren. Ahí está entrando a la habitación Sofía Loren. No, ¿qué es? Scarlett Johansson. ¿Está Scarlett? Sí, Scarlett. Tome. ¿Por qué? ¿Por qué? No me dio bola. Ah, bueno, señor. Porque usted tiene que insistir también. Hay que... Pero yo puedo hablarle y ella se da cuenta que estoy yo. Bueno, no, ella, no es ella exactamente. Es una imagen que se genera por computadora. Es una construcción digital. O sea, con el dedo. No, señor. No analógica, como puede ser un holograma. Vio que ahora se puede hacer perfectamente realidad virtual con hologramas. Aquí podría estar haciendo el programa también Coco Silly. Sentado. Y no está Coco Silly acá. Pero la cátedra podemos... del macho. Careta. No me gusta. La programaron para decir solo eso, bueno. Pero... ¿Cuál fue tu primer teléfono? Este, el 8.8. Bien. Y no me gusta esto. Amigos. Ah, amigos es muy bueno. ¿Qué es la amistad en general? ¿Has tenido muchos amigos? ¿Has seguido en contacto con los amigos de la escuela? Yo con todos. Sí. ¿Qué tal? ¿Sí, ¿en serio? Sí, me veo. Genial. Yo no lo vi nunca más. La verdad no la pasé nada bien en el colegio. No, yo tampoco, pero después lo fui cambiando. Sí. No, nunca vine a ninguno. Ah, bueno. Les estaba mintiendo. Ah, bueno, entonces ¿por qué miente? ¿Cómo vamos a conversar así? Miento porque me siento humillado de que... No, bueno. Yo llamo a veces a los amigos, busco el apellido. Sí, en la guía telefónica. En la guía telefónica. Ávila Antonio. Sí. ¿Hola? ¿Y atiende? Hola, Antonio, ¿qué tal? Sí. Soy... ¿te acordás de mí? Oh, sí. Bueno. Y le digo mi apellido, todo. No, es la verdad, no me acuerdo. No. Bueno, pero diga el colegio. Sí, sí. Colegio, descripciones. ¿Te acordás del profesor tal? No. Y pero por ahí es otro Antonio Ávila, entonces. Eso le digo. ¿No será que sos otro Antonio Ávila? Claro. No. Es un negado. No. Me niegan, se avergüenzan de mí. Igual le digo una cosa. Todo el mundo se avergüenza de mí. ¿Quién más se avergüenza de mí? Mi novia. ¿Son novia? Qué raro que siga siendo su novia. Si sabe. Para mí es mi novia. ¿No? Ah, no, bueno, no es para mí. Yo a veces la llamo. Sí. Hola, mi amor. Sí, ¿y ella qué dice? Vive con Ávila ya. No, pero qué desgracia. ¿Prefieres tener muchos o pocos amigos? Yo muchos. Muchos, ¿no? Sí. Muchos y malos. Sí. Pocos y buenos. No, uno tiene una gran amistad con poca gente. Digamos, nosotros la amistad, sí, se lo voy a decir. Para mí, nosotros, la amistad que tenemos nosotros tres es extraordinaria. Sí, sí, claro, claro. Nosotros nos respetamos. No. Sí, sí, sí. Cada uno con sus diferencias, además. Con sus diferencias. Nos amamos, eso nos queremos, a pesar de que quizás... Tenemos intimidad entre los tres. Bueno. Bueno, y además respetamos las diferencias si alguno es un estúpido o un imbécil. Claro, como usted. Bueno, claro, como yo. Y como usted también. Claro. Entonces, pero nos queremos. Nos queremos. Nos queremos. Y antes tenemos que luchar contra los prejuicios. Hay muchos prejuicios. Sea, tres hombres. Sí, hacen tres hombres sentados aquí. Al principio yendo siempre al mismo bar. Sí. Siempre al mismo bar, tomando el té los tres. A veces tomados de la mano. Sí, bueno. Luchamos contra el prejuicio. Sí. Pero nos gritaban. No nos importa. Sí. No nos importa. Y además tomamos el té y compartimos el mismo saquito de té. Sí. Lo hacemos rendir para los tres. Y nos acordamos de antes, de la época de antes. Qué lindo. Todo era mucho peor, ¿no es cierto? Sí. Para nosotros era peor. Sí. Pero ¿te acordás que cuando no estaba la rotonda? Acá no había nada. No había nada. ¿Vos te acordás? ¿Te acordás, Bengolea? Había un terreno baldío, capitán. Por favor. Era la época del potrero, se podía jugar a la pelota. En el potrero. En el potrero. No como ahora. que estaba el negocio de los griegos que vendían de todo, los la griegos, quina. Yo no me acuerdo. Pero Ávila, ¿no? ¿Cómo que no te acordás? No, me acuerdo. El señor Mocrasas. Mocrasas. El griego. No, no me acuerdo. Vamos a buscar otro tema energía. De conversación. Qué bueno que es esto, ¿eh? Sí, hay la verdad que llevarlo a todas partes. Cuando decae, usted abre así... Y otro tema. Entretenimiento. Esto es genial, sí. Uno puede pasar 5 horas hablando con sí, un... Sí, sí, o entretenimiento. Experiencias pasadas. Sí. ¿Dónde creciste? Bueno, más que nada acá. No el cuerpo, ¿en qué lugar? Yo soy de Zona Sur, como bien saben. Bueno, ¿qué te gustaba hacer cuando eras chico? Ahí está. No, la verdad que sí. A mí desde chico me gustaba ir a lo de Mocrasas, a lo de los griegos. Sí, sí, sí. Ah, estamos en la misma conversación. Claro. Vamos a cambiar. Viajes. ¿Qué lugar en el mundo te gustaría visitar? A mí me gustaría... El lugar que más me gusta de todo el mundo, y lo discuto con quien sea, es Mar del Plata. Bueno, pero ¿cuántos lugares conoces del mundo, Ricardo? Mar del Plata. Bueno, sí, bueno. Pero hay otros lugares. Sí, pero no te lo cambio por Mar del Plata. Bueno, pero está bien, pero vos agarrás un globo terráqueo y decís, las Islas Seychelles. Sí, que no hay nada. Bueno, y vas a Mar del Plata y está el casino. Bueno, pero hay playas paradisíacas. Cuidado con Miramar, ¿eh? No, sí, bueno. No vas a comparar. Miramar tiene también, pero es más tranquilo, Miramar. Sí, no, sí, bueno. Sí, es cierto. Para mí, yo estoy de acuerdo con vos. Sí. Primer lugar del mundo, Mar del Plata. Mar del Plata. Pero segundo, ¿qué? Cuidado, Miramar. No, sí. A mí dame. No. A mí dame. Tenés la calle 22, 23, sí. 24 y todo así. A mí dame la montaña, ¿eh? No me dame la montaña, la montaña. Miramar no hay montaña, ¿cómo quiero que te la dé? Por eso. Yo el mar te digo, no lo quiero, para mí lo mejor es la falda. La falda es el lugar, dame la sierra, dame... Y allí el lugar extranjero, ¿no? La peperina. Muchos hablan París. No tiene mar. No tiene mar, ¿a dónde vas en verano? No abajo vale la Torre Eiffel. No vale nada, no. Todo... Como un tarado. Todo marketing. ¿Querés comer todo marketing? Cornalito, esas cosas no hay. No hay nada. Yo no fui, pero me dijeron. Me dijeron que vas. Sí, sí. A Bebu, cornalito. Sí. Nepa. Napa de cuá. No, nada. Igual no le contestan. Si usted no les habla en francés. ¿Y si le estoy hablando en francés? ¿Eso era francés? A Bebu, cornalito. No le responden. ¿No vio que a mí me contaron también, eh? Sí. Me contó un muchacho que no estuvo, sí. Pero ya se sabe. No, a mí me contaron, los franceses son todos malhumorados. Sí, señor. La peor onda, ¿para qué? Para sufrir, me voy a Mar del Plata. Bueno, sí, está bien. Me como un alfajor. Mismo Roma. ¿Qué? No. Está todo roto. No, todo roto. Lo abandonado que está, me dijeron los baches. Se ve, no tienen una municipalidad como acá nosotros. No. Enseguida tapan. Sí. No, allá está todo roto y la pizza, que dice aparte, no la va a comparar con la de acá. Hay que estar ahí con los gritos. Un día está bien, pero no. El griterío. No, nunca tampoco. El bullicio. Pero me contaron. Pero le contaron también. Me contaron, dice, tiene su encanto. Sí. Pero al lado de Miramar. No. El Mar del Plata, vos... Te tomás un café con leche mirando al mar. Bueno, Roma. ¿Dónde está el mar? Sí. Bueno, pero tenés con el mar. Hay otro lugar en el mar. El mar y le muestran una columna. Bueno, pero yo le digo Monte Carlo. El lungomare. Sí. Y no hay lungomare. Pero Monte Carlo, por ejemplo, tiene el mar. Monte Carlos. Sí. Tiene el mar, tiene el casino que le gusta a usted. Sí. Se puede tomar el café con leche. Pero no tiene nada, no me vas a comparar con Mar del Plata. Monte Carlo. Bueno, no sé, pero le digo. Tiene 2 kilómetros Monte Carlo, de Mar del Plata te caes. Es mucho más. Mar del Plata, vos empezás a caminar. Sí, no termina más. Sí, no termina más. Bueno, sí, termina. Calle Luro, para allá adelante, caminás. Sí, más calle de ahí. Ya lo que vas viendo no lo puedes creer. Bueno, sí, señor, pero... Llegás a Sierra de los Padres. Sí. Pero para... Padre de... No. Bueno, ahí ves que tiene sierra también y tiene el mármol de plata. Claro, tiene lo que quiera. Caminando ahí llegas a Sierra de los Padres y ahí tiene la sierra. Pero mira, caminando es lejos. Y te volvés. Es lejos para ir caminando. Es lejos, bueno, pero con eso te digo. Vamos para el Monte Carlo 10 cuadras por 10 cuadras. Mire, este recuerdo sí. Lo traje de Mar del Plata. Es espectacular. Recuerdo de Mar del Plata. Es una cajita, mire. Sí. Una cajita toda hecha con caracoles. Sí. La verdad que sí. Con moluscos. Sí. Almejas. Sí. Con caracoles, sí. Mire. Digamos están pegadas sobre una cajita de cartón. Sí, ya entiendo cómo es. Sí. Mire. Pero ahora tengo esta, la traje ahora porque sabía que íbamos a hablar de... Es espectacular, Paco. ¿Para qué trae de Monte Carlo? Bueno, ¿qué comida te ha parecido más, menos sabrosa en los lugares que has visitado? ¿Y en Mar del Plata? ¿Qué? A mí las medialunas de la Fuente de Oro. Sí. Hay un lugar que, si uno quiere, que van todos los camioneros, que se come espectacular. Sí, el hotel del sindicato de camioneros. También. ¿No? En París hay un lugar que van los camioneros, sí, pero no tiene nada que hacer. No, bueno. Bueno, porque dicen que los que realmente saben comer... Son los camioneros. Sí, son los camioneros. Más en la Argentina que en Francia. No sé. En Francia el camionero... ¿Qué? De hablar de Moyano no sabe quién es. No, bueno, señor, pero ¿qué tiene que ver? Pero de todas maneras, ¿por qué? ¿Le puedo decir porque una cosa? Conocen las rutas, conocen los lugares. Porque aparte la materia prima es de primera. El mar está ahí nomás. Saca lo que uno quiere. Pescado, mariscos. Sí, la ciudad que está lejos del mar... No es para pedir pescado. No, bueno. Porque cuando llega el pescado llega podrido. No, todo bueno, bombado. Te lo digo, Hay algo que se llama cadena de frío, señor. Sí. ¿Ah, sí? ¿Y sí? ¿Dónde queda? No es un lugar. Es una ciudad, no conozco. Se puede al lado de Mar del Plata no tiene nada que hacer. No. Pero si no lo... El frío que hace Mar del Plata no lo encontrás en ningún lado. No, bueno, sí. En ningún lado. Sí. Hay otros lugares también con frío, vaya. Pero no, nada que ver. Bueno, mire, último tema, abandono y relaciones amorosas falladas. Ah, bueno. Sí, pero no es un tema para iniciar una conversación, es un poco fuerte, ¿no? ¿Cuál fue la última mujer que te dejó? Ahí está. La suya. Qué mal, ¿eh? Qué fea amistad. Me preguntó. ¿Por qué? ¿Por qué te dejó la última mujer? Ahí está. ¿Por qué te deja? Nombre tres motivos por los cuales lo hayan dejado tres mujeres. Tres ya con uno a veces ya tres está. Tres mujeres. Incompatibilidad de caracteres. Eso es jardín de infantes. Estamos hablando en serio. Eso es jardín de infantes, señor. Incompatibilidad de caracteres. Vaya a comer cornalito de Mar del Plata y vuelva después. Vuelva cuando crezca, dele. Así se lo dijo. Teníamos tiempos distintos. Tiene 70 años y de aquí. Señor, tiempo distinto de maduración, de cosas. ¿Y la tercera? Incompatibilidad física. Claro. No, qué claro. No, nada, digo, es así. Puse un énfasis. No. Bueno. Diferencia de edad. Sí. Sí. A Jack Nicholson, ¿lo conoces? Jack Nicholson. Sí, claro. Gran actor, ¿eh? Sí. Gran actor, sí. Aunque después se le subió... Se la creyó. La sangre a la cabeza. Una vez... estaba con una chica, salió con una chica, ¿no? Él, más joven que ella. Él, sí. Un hombre ya grande, ¿no? Sí. Y la chica le dice, ay, está ahí un poco nervioso. Sí. Dice, ¿por qué? Nerviosa. Nerviosa, claro. Porque nunca salí con alguien que tuviera más de 30 años. Sí. Y Nicholson le dice, yo tampoco. No, bueno. Era un hombre así, le acostumbraba, acostumbra a salir con damas de menor edad. Claro. Que él. Lo cual se le hace cada vez más fácil. Sí. Por favor. Ya una de 60 es menor también. Claro. Sí. Bueno, me parece extraordinario esto. Eso es un buen tema de... Me gusta ese resumen de temas. Mascotas. No. Relaciones humanas. Sale siempre lo mismo. Pero porque usted pone el dedo siempre en los mismos lugares. las mismas páginas. Comida, cocina. No se puede con usted porque hace trampa. Va viendo todas las páginas. Sí, otra vez Relaciones Humanas. Noticias. ¿Qué piensas acerca de... Y ahí una noticia nueva. Claro. Maradona... En Gimnasia Grima La Plata. Gimnasia Grima La Plata. O que huelga de subterráneo. Sí. ¿Qué piensas? Bueno, la verdad es que yo vivo así. Bueno, sí. Maradona en Gimnasia, ¿cuántos puntos tiene que hacer para... Bueno, ¿cuántos puntos son? ¿Faltan 20 fechas? Sí. Tienen que ser 80 puntos. Está difícil, está difícil. Está muy difícil. Sí, sí. Sí, está complicado. Lo que pasa es que según lo que yo vi, los estadistas y los que saben, si muchos de los equipos pierden todos los partidos... ¿Estadistas? En la televisión. Estadistas. O las estadísticas. Estadísticas. Si muchos de los equipos que están... Los privatistas piensan otra cosa. Si los equipos pierden una cantidad importante de partidos... Sí. Y Gimnasia gana una cantidad importante de partidos. Entonces, claro. Ah. Y si el otro pierde, pero Gimnasia gana, pero... ¿Cómo se nota que trabaja como Nadeo usted? Bueno,